this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores, se han vuelto las patatas. Vamos a recuperar la... las patatas en Pocotoni. Y las birras. Las birras que hacían... No, hacían huevos, ¿eh? Sí, hacía mucho tiempo que no... Mira, cambiamos de estudio, básicamente. Me quedan al culo del mundo, no llegan ni las patatas. Voy a hacer una para la peña. Madre mía. Madre. Antes incluso teníamos aceitunas. ¿Eh? Aquella va. Y en Radio Gracia yo había llegado a comer mejillones y calamares en salsa americana. ¿Qué tiempos aquellos? Que es, o sea, es lo que tiene menos glamour del mundo. Por ejemplo, si te invita a algún sitio que tú llevas el aperitivo, lleva calamares en salsa americana. Totalmente. Pues yo creo que es de lo que más me gusta. Las dos cosas, además. Muy bien. Uy, mejillones. Yo te voy a decir una cosa. Los no me gusta. En salsa americana, son buenísimos. Estoy viendo que seguimos el mismo temario del programa a nivel culinario también esta vez, ¿no? Sí. Los mejillones no me gustan, no me gustan los moluscos. Y los únicos mejillones que me puedo comer son los de lata. ¿Por qué? Porque es una mierda. Como porque no, no son mejillones, ¿de verdad? Claro. Pues eso. Sí, en Pocotronic somos los reyes del pueblo, ¿eh? Exacto. Como la Esteban. Oye, gente de nuestra gente. Vamos a pedir una pela por ciudadano que nos escucha, como la faraona. Ahí está. Ay. Ay, esto que suena me gusta. A ver. Esto es una en directo. Joder. Oh, esa guitarrilla. Bueno, yo creo que para seguir con el rollo. Madre mía. Casi. La birra lo que tiene. madre mía, como un gas. Joder. ¿Por qué soplas? ¿Cómo lo has toreado eso? Porque estaba proyectando. Está loco. Que... Buenas tardes, pospocotrónicos. Hoy, falsete. ¿Y quiénes son los reyes del falsete? Los Bee Gees. Por ejemplo. Y por eso hemos empezado con los Bee Gees. Claro que sí, con su época Creedence Clearwater Revival, más o menos. Dale, Cristian. Buenas tardes, Cristian. ¡Ey! ¿Qué pasa? Hey, ¿qué pasa? Yo no he gritado. Buenas tardes, David. ¡Oh! ¡Falsete! Bien. Sí. Que por cierto, ya hicimos un programa donde salió mucho falsete en su momento. Sí, pero bueno. Dedicado a Heavy Moñarrón. Hemos intentado al menos trasladarlo a otros estilos. No, claro. No hemos puesto yo, al menos. Yo no he traído heavy hoy. Yo tampoco. Y mira que yo tampoco. Podríamos haber caído, pero sí. Pero no. Pero hemos caído. Hombre, es fácil caer ahora en esto, en la disco music de los 70, en los 80 y... En el soul, que es un poquito lo que vamos a ver. Y está de moda, ¿qué cojones? Hay muchos grupos. Te puedes rascar y ahí me ha salido otro pocientos. Es que en realidad el falsete es una manera de cantar que es transversal. Digamos que se puede usar en muchos estilos de música. Exacto. En muchos estilos de música, en mucha época. En no muchas épocas. El falsete no es como el ajá, nunca pasa ajá. de moda. El falsete nunca pasa de moda. Nunca. El falsete nunca. Es como Locke, que salta en el tiempo ahora y muere, pero en cambio muerto, resucita. Pero y o sea, es como, un falsete. Es un falsete. El que sale ahora es falsete. Es falsete. El falsete, efectivamente. El Locke este que está vivo es un falsete de Locke. Sí, pues sí. Nada, si os parece, escuchamos More Than a Woman, ¿no? ¿Sí? Venga, pues sí, esto era el megatemazo ese. Ese de los Bee Gees, claro. Ese. Bee Gees, porque toda la época Bee Gees han cantado así, con un apretón de sisa en los pantalones, siempre. Apretón de sisa, me encanta la expresión. Suddenly Claramente uno de los reyes del género. Sí, sí, sí. Desde los inicios, porque lo que escuchamos de Massachusetts era en la época, todos los hippies que podían ser los Bee Gees. Vamos, tampoco es que fueran... Los hermanos Gibb. Exacto. No, no es que estuvieran en Nashville, ni muchísimo menos, pero no hacían disco. Y después la época disco sí que ya se estrujaron las huevadas y las meninges de abajo, dijéramos. Pero qué mejor para empezar que los Bee Gees. Qué temazo. Qué mejor para empezar que ese More Than a Woman. Madre mía. Todo falsete, desde el principio hasta el final. Historia del falsete, capítulo 1. Esto viene para examen, para septiembre. ¡Pam! Bee Gees, hermano Bee Gees. Exacto. ¿Suena de fondo Sigur Rós, puede ser? Pues sí. Sí, sí. Suena otro. De fondo Sigur Rós, otro... Cantante, Jonsi. Jonsi. Otro estilo de falsete. El Jonsi. Otro estilo de falsete también, ¿eh? No quiero caer ahí, pero está un poco relacionado el gallismo... Creo que sería gallismo. Pues yo iba a ir precisamente a que... No quieres caer, a desmontar eso. No quieres caer, pero has caído. Que el falsete tiene esta... Por ejemplo, Bee Gees era un grupo super macho man. No sé, quizá porque tenemos la imagen esta de Saturday Night Fever. Y cantaban ese falsete gaylord, pero se tenía como un subidón de testosterona, ¿no? Quizá porque, claro, por ese apretujamiento que hemos dicho antes, que llegaba las cosas al cerebro, que no deberían de subir. Pero este sí que es todo lo contrario. Este quizás es de un etéreo, así, rollo etéreo, como... Ya no ni incluso gaylord, Sigur Rós. Parecen totalmente asexualo. Asexualo. Asexuado. ¿Sabes cómo es eso? Como si te baja un ángel así, te Jonesy, dice... Jonesy es reconocidamente gaylord. Sí, lo es. Pero bueno, que musicalmente... Pues de hecho, eso te transporta a otros lugares donde no hay... Dijéramos que no hay playmate. En la música de Sigur Rós no hay chica playboy de la semana, bueno, del mes. De hecho, el falsete apareció como, digamos, apareció, si no tengo mal entendido, en las iglesias, porque no podían entrar mujeres, o sea, no habían curas, los que cantaban, digamos, eran todos monaguillos, curas o lo que sea, no había mujeres. Entonces, para darle un tono así más cálido y más femenino, había gente que cantaban, sí, unos de ellos cantaban en falsete. Para darle los tonos más altos, sí, para llegar a los coros. Atención. Sí, sí. Entonces, claro. Con eso quiero decir que. Y abriríamos un debate un poco más para adelante, pero. O sea, yo creo que el falsete es una cosa que está reservada a los hombres. No estoy tan de acuerdo. Un yuhu y lo deja. Y venga. Sí, sí. Porque dura, creo que sea 10 minutos esto. Ah, no entra, ¿eh? Ahora, está a punto. Ah, ya, que viene. Ferroz de Luz tituló ¿qué temazo? En ¿qué este disco? Disco El sonido de las lágrimas de Dios. Toma ahí, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, por eso, no estábamos ahí. Ben Glar, que para hablar islandés hay que cortarse uno la epiglotis. Se conoce que los islandeses de tanto comer foca pues tienen la epiglotis subdesarrollada y pueden decir estas cosas como Sven Glar, y el disco era La Gaetis Birgjun. Un discazo. Una cosa, Cristian, tú decías así fuera de micrófono. Que falsete se tiene otra manera de llamarse, que es cantar de cabeza o algo así. Voz de cabeza, sí. Voz de cabeza. Voz de pecho y voz de cabeza. Que esos son como los goles que mete el Sergio Ramos. Todo de cabeza. Sí, efectivamente. Todo con la sí, cara. Y entonces supuestamente cuando tú cantas hay un momento en que si pasas de... si estás en grave, grave, menos grave, menos grave, menos grave, agudo, agudo, hay un momento en que te queda que hay una nota que no la puedes hacer porque no está ni aquí. Puedes dar un ejemplo, no está ni en gráfico, la cabeza, Christian, ni en el pecho. Puedes hacer un ejemplo gráfico, un do re mi fa sol así chulo. O sea, hay algo así como hay ese punto, o sea, ahí me ha gustado, hay un momento que la cosa tira. Probadlo en casa, es muy divertido. Pues yo diría, y a propósito de esto diría, y ya acabamos el tema, que yo estoy con Cristian. El falsete en sí mismo sería una cosa que hacían los hombres, y cantar de cabeza lo puede hacer todo el mundo. Ya está, hasta aquí. Claro, por eso, porque, a ver, sí que lo hacían los tíos por una cuestión propia del momento, pero claro, no deja de ser una manera de cantar, y como manera de cantar puede hacerlo cualquiera. La manera de cantar es cantar de cabeza. ¿Eh? Es cantar de cabeza. Claro, sí, por eso lo pueden hacer también las tías, ponen a forzarse ese agudo más. No estoy de acuerdo. Claro, sí, pero las tías lo han hecho también. Tanto, es que... Pero hay tías que cantan de cabeza, hay mujeres que cantan de cabeza, pero no hacen falsete. Falsete es una cosa de pero de no tíos. Tienen los pies en la tierra, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Las mujeres siempre están ahí, ay, voy a ir al Zara mañana y la voy a petar. Voy a romper, voy a la... Y eso es no tener cabeza. Mara meva. Yo no, esto igual nos censuran, ¿no? Esto que ha dicho el David, yo esto lo censuraría ahora mismo. Estaba apoyando aquí la posición. Yo no la ¿qué comparto? Posición no tiene yo nada no que la ver. Comparto. No la comparto. Entonces, ¿qué apoyas? Entonces, ¿qué apoyas? Yo digo por hablar. ¿Qué tú no te has dado cuenta todavía. O sea, tantos años que me conoces, ya no sabes que hablo por hablar, por decir gilipollada solo. Si no, no tengo ningún sentido. Retira lo que has dicho. No. Vale. ¿Con qué continuamos? ¿Con Marvin Gaye? Venga. Marvin Gaye, que entraría dentro de esa categoría de cantantes que de tan buena voz que tienen y tantos registros que tienen y tan alto pueden llegar, no sabes si está haciendo falsete o está cantando de verdad, o es su propia voz. Pero muchas veces este hombre sí que utiliza el falsete y se ve bastante claro. Y, por ejemplo, en What's Going On, yo creo que es en el minuto 2, más o menos el tema que vamos a escuchar, What's Going On, de su discazo What's Going On, el minuto 2 o así... Y lo vuelve a repetir un par de veces. Yo creo que es uno de los mejores falsetes de la historia, junto a Michael Jackson y Prince. Pues ahí queda eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Puedo estar equivocado. ¿Qué temazos ha dado el falsete del mundo, eh? Vaya. Yeah. Me pone palote. Vale, vale como falsete. Sí, hombre, sí. Que sí, vale. Ya te digo. Uno de los mejores falsetes de la historia de la música. Bueno, corto claramente. Pero intenso. Sí, sí. Claramente, aunque no lo utilizaba en demasía. Sí que lo utiliza en el Watch Go y no lo utiliza bastante, además. Toma, ahí, por si acaso había alguna duda, ahí vuelvo a sonar. Ahí, toma. ¿Ahora qué, Cristian? Ahora qué, pues yo estaba pensando, mira, estamos tirando mucho de pasado, Dios mío. Esto... Madre mía, saltan temas aquí sin parar. Estamos tirando mucho de pasado y yo he pensado... Vamos para adelante. Pues voy a tirar un tema hecho ahora, este año precisamente, un tema totalmente mainstream. Mainstream. También se estila, sí. Que sí. Vendría a ser comercial, eso, ¿no? Sí, vendría a ser. Mainstream. Downstream. Eso es. Y lo he querido traer porque es. Y Mainstream arriba. He querido traer dos ejemplos que recuperan el falsete: uno en el indie y otro en el Mainstream. En el Mainstream. Que vendría a ser Mika. Uf. Que es un señor que ha recuperado absolutamente el falsete. Espera, y que esto, a mí... Esto acaba un debate. Mika, ¿tú dónde lo pones? ¿En el indie o en el Mainstream? Hombre, en el Mainstream. Yo lo preguntaba a la D. Mainstream. No, claro. Yo lo pongo en el Mainstream. Pero ahora, hay voces, hay ahora, cosas, ¿eh? Se escuchan. Ahora, que te pueda gustar o no, eso es otro rollo también. Pero está enfocado hacia... Pero yo recuerdo que cuando salió Grace Kelly, tú lo trajiste en el programa. Sí. Como posible. Diciendo, hostia, mira este vídeo que sí, ha salido. Sí, sí, temazo, sí, ¿eh? Esto es temazo. Oh, esto lo peta. Pero este segundo disco ya se le ha visto el cartón. Yo lo siento. Hay temas que me gustan mucho. O sea, Relax. Estamos hablando, ¿ves? Eso sigue siendo del primero. Este segundo disco ya se le ve el cartón. Voy a poner uno del último disco porque, pues mira, pues yo qué sé. Pues lleva la contraria o algo. Llama al 7577 para bajarte este tema, muchachos. Bajaros este tema en el 7577, pues Pocotron y. Lopeta. ¿Vas a poner ese? Seguro que sí, porque es un petado. Pues a mí este tema. Anda, venga, baja el micro. Anda. Ahí va. No te sé, en un momento dado. Esos ecos. Wey. Eso es un síntoma de mierda. We'll be right back. enough suficiente. Sí, efectivamente, esta es la parte chunga. Si lo de antes no lo encontramos con chungo. Pues a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Mika, me gusta... ¿Te gusta Mika? A ver, sí, me gusta mucho sin escucharlo en casa, ¿sabes? A ver, es un nivel de cuando suena por ahí, es un plan de ahí. Y nada, repetir lo que decíamos fuera de micro, que es una mezcla entre el Luisma y el adolescente Geyer de Aida. Claramente. Sí, sí. Es Paco León. Más el amigo Mika. Más el otro como se llame. El otro como se llame. El Gaylord de Aida. Pues nada, vamos a avanzar, ¿no? No sé. O, pues sí. No sé. O no, nos podemos quedar aquí. Sí, en Mika siempre. Sí. En Mika siempre. En un perpetuo, ahí en un loop. Venga, bucle. Ah. Bucle, Mika. ¿Cuánto falta? No puedo parar de escuchar Mika. Pues yo quisiera poder para contradecir. Pero ¿qué? No, ¿qué se pasa? Puede bostezar en directo. Esto, no. Estaba pensando en el ritmo. Esto es pura energía. Pura energía. Venga, muchachos. Hombre, que no pare. No te des vergüenza. Pues sí, mira, aprovechando, parece que me has leído el pensamiento, Cristian. Porque precisamente para seguir a colación con la discusión que teníamos antes al respecto del falsete, si era propiedad de la masculinidad o se puede meter en alguna tía a hacer ahí un... Pues qué mejor que escuchar a este dúo de dos hermanos, The Knife. Es un dúo de dos. Es un dúo de dos siempre. Sí, sí, sí. Nunca habrá. Eso sí que ahí sí que no hay discusión. Un dúo de dos. Y pues aquí, yo el otro día vi uno. Ya. Pues aquí es la señorita Karin Dreijer o lo que sea, la sueca esta con cara de. Con cara de cuervo. De más mayor. De cuervo, ¿no? Exacto, de cuervo. Porque no sale nunca la cara. Siempre salen con unas cámaras, unas fotos ahí, una. ¿Sabes? Que es como, ay, Mozart, vengo a por ti. Me recuerda a mí a la película de Mozart. Es verdad. Sí, ya salían con la pinta de la muerte de Mozart. Pues vamos a escuchar, esto que está sonando es The Captain, si no me equivoco. Y es del último disco de Knife, The Silent Shout. Penúltimo. Yo sabía que había sacado la tía un disco aparte con su rollo. No, Fever Ray, sí. Aparte acaban de sacar un disco, sí. Ah. Un rollo de ópera, no sé. Bueno, el falsete precisamente es muy operístico. Sí, también es verdad, es muy operístico también. Yo también, aparte de esto, quisiera meter aquí otra discusión a raíz de este tema, que es esos falsetes forzados por la tecnología, que a mí me parece que en este grupo tiran un poquito de la distorsión, además de que la tía pueda forzar o más o menos la voz. También me parece que hay un poquito de... ¿Sabes? De darle un poquito de chicha en la mesa. A ver qué os parece cuando cante, porque tarda un poquito en cantar. A pensarlo en casa. Es un discazo esto, y yo creo que la tía, aunque Antón me tira aquí los perros, la tía canta en falsete. Dicho sea que... Canta de cabeza. Canta de cabeza. Vale. Dicho sea que nosotros somos muy listos y tal, el disco no ha salido todavía, pero sí que se ha filtrado por ahí el nuevo disco, y se llama Tomorrow in a Year. Ya lo hemos filtrado. Es del 2006, de Silent Shot. Pues nada, lo escuchamos y eso. Sí, dale. Thank you. Pues sí, podemos abrir debate. Lo que está claro es que esto es un efecto de falsete. Ahora, si la tía cuando estaba cantando ahí con el medallón ese, con la galleta esta típica de estudio de We Are The World, ¿sabes? La típica, el típico micro de estudio. Aguantándose los cascos con las dos manos. Exacto, así, y haciendo... ¡Ah, que es un chino, que es un paraviento y tú eso cógelo después de una sesión, sí, sí, de una sesión de canto, tú eso huélelo. Ya ves. La peste a baba. Ya ves. Madre mía, que hay una de las pestes más asquerosas que hay, la peste a baba. Pues eso, que yo no sé si en esos momentos en que la tía está así, ¿sabes? Con su nariz de cuervo y cantando en el paraviento este así, no sé si está cantando en falsete o no. Yo, ¿que está muy manipulado? Sí, F. Stevie Wonder. Yo te diría que pero... 89,2% de que no. Estoy pero bueno, casi seguro. Me encantan las estadísticas de Cristian. Sí, sí, sí. Así, rápidamente. Pero vamos, 89, que el efecto que da en la canción es de cantar de eso. De esto, cantar con la cabeza o en que de cabeza o de falsete. Vamos. Esto podría ser un ejemplo de la utilización de la técnica y los efectos para crear falsete. Pareces murciano, ¿eh? Has cogido acento como murciano, de golpe. Sí, que, claro, pijo. Hostia, pijo. Hostia, pijo. Esto es un cabaje para que hay que meter las cosas. Claro, ejemplo. Cha, cha, cha. Qué buen tema este, también. De... Cha, cha, cha. ¿Ves? Aquí está viendo manipulado. Aquí está viendo de este dúo de dos. De este dúo de dos, importante, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Apajarraos. Estos suecos apajarraos. Dúo de dos de pajarracos. Sí, sí. De dos pajarracos. Ya te digo. Por cierto, mira, hablando de Suecia, es que me acabo de acordar ahora. Estoy absolutamente enganchado al curling. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Sí, pues gracias, sí. El deporte es tan maravilloso. Sí, tirar una roca, tirar una piedra. La petanca, pero en hielo. La petanca, exacto. Pero es que me parece absolutamente apasionante el momento en que fregan. En que se pueden raspar ahí. Que yo pensaba que era para darle velocidad y resulta que es para todo lo contrario, es para frenar. Así cuando es. Cuando raspan, van frenando la bola. Ah, porque digamos que lo que hacen es secar, ¿no? ¿La pista o qué? Yo qué sé. ¿Y a quién coño le importa? No, también me gusta mucho cuando el que ha tirado. Lo pregunto. Cuando el que ha tirado se quedan cuclillas y sí. Empieza a emitir sonidos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Que es en plan, ¿qué querrá decir el wow? Bueno. Como se nota que nos está haciendo mucho daño las Olimpiadas de invierno. Yo estoy absolutamente. O sea, cada noche. Cada noche lo vemos. Lo vemos. En casa lo vemos. Somos de verlo, ¿no? En casa somos de verlo. En casa vemos los Juegos Olímpicos. Pues ¿qué más? ¿Qué más? Te toca a ti, Antón. Ah, ahora tengo que escoger un tema yo. Tú, por ejemplo. Anda. Por ejemplo. Joder. Mira. Va, venga, Calvin Harris. Venga, ahí, dale. Sigamos con la electrónica. Calvin Harris, que ya, digamos, nos metimos con él un programa, no hace falta que continuemos. No, ahora ya. Vamos a hacer para bien. Uf, sí. Uf. El otro día sacó un single nuevo. Por cierto, qué absoluta mierda. O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo puedes caer tan bajo? O sea, después de tocar la gloria de la electrónica de baile, ¿cómo puedes pegarte tal zurriagazo panza arriba en el lodo de la miseria? Que por cierto, estuve pinchando el viernes en Razzmatazz. Y Barcelona. El sábado en el Low, sí, de Madrid. Mira, claro. Pues mira. Bueno, nos quedamos con el señor Calvin Harris y su En sus buenos tiempos. I Created Disco. Buf. Un discazo en el cual yo me he fijado que casi todos los estribillos están cantados en falsete. Como este de Acceptable es. In the 80s. Un temazo in the 80s. Punto. ¿Qué te ha pasado, Calvin? Puta. Harris. Sí, sí. Vuelve, Harris. Vuelve. Vuelve. No lo habéis cambiado. Temas como, vuelve a hacer temas como este, por favor, Calvin Harris. Déjate, sí, sí, de piltrafadas. Se ha ido, de mierdas carperas. Se ha ido a Máxima FM. Totalmente, ¿eh? Mi amigo. Pues nada, pues vamos a poner, o en mi caso, voy a poner un, pues un, el Adalid del falsetismo. Uh-huh. O sí, que es el señor, mierda. Te ha dejado mal el clic del ratón. ¿Qué es ese señor? No lo habéis visto, pero es que le he quedado. Le he querido dar un doble clic al ratón con clase. Y... Yo creo que te has escuchado. ¿Quieres hacer una entrada triunfal ahí a nuestro amigo Jimmy? Ay, Jimmy, madre mía, qué cosa. Madre mía. Esto es un revientapistas de estos que además la canción es bonita. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y es de ahora y de siempre. Sí, sí, sí. Y eso te levanta. Eso me ha sonado como a bombones o algo así. Esto sonaba a M80 radio. Suenan todas las radios. Lo pones en cualquier radio, lo ponen en Radio 3. Y quedas bien. Lo ponen en guay. En cadena dial, bien, suena bien. Lo pone una sesión en el sonar, bien. Lo pone una sesión en el Getpack. Lo pones en escáner, sí. Lo pones en escáner. Maravilloso. ¿Suena de Post-Pocotronic? Va, bueno, tampoco tanto, ¿no? Bueno, en Pocotronic empeora. Sí, todo empeora. Todo empeora. ¿Por qué no hablamos todo el rato así? Pocotronic. Proskibit. Falsete. Smalltown Boy. Tiene una buena versión Proskibit de la Field Love, Sí, yo sí, está por ahí. No, pero pone esta. Momento de subidón, ¿eh? Smalltown Boy es un mega tema. Esto en los cruceros por el Mediterráneo empiezan todos abueletes en el suelo. Tienen el monitor, ¿sabes? Este es de pasárselo bien. Están todos los abueletes así, en el suelo. En los que pueden, los que de no. De cuclillas, pues, todos los ahí. Que no, bajan un poquito. Cogidos a punto para saltar, ¿no? Bajan un poquito el bastón y están así, venga, venga. Yo recuerdo. Esto para las articulaciones va fatal. Bueno, pero ejercita el metacarpio. Esto me está y es recordando. Es aeróbico. Me está recordando cómo se baila el Blister in the Sun. De Bailen Femmes, en los garitos, que se puso de moda durante un tiempo. En el momento que baja la voz en Blister de Sun, todo el mundo se pone de cuclillas. Qué bonito, eso se ha perdido, ¿eh? Let me go. Cuando peta, todo el mundo salta. Y eso es felicidad absoluta. Y eso, y eso lo hace la gente. Eso lo hace gente que se ha comprado un Seat Ibiza. También. Y es muy Seat Ibiza. Y eso pasaba por aquí. Yo lo he visto en Barcelona varias veces. Sí, sí, sí. Hombre. ¿En Rambataz o algo así? ¿O cómo, qué pasa? Y en el Bicool también lo he visto. ¿En diferentes sitios? Hombre, en diferentes sitios. Totalmente. Madre mía. Bueno, sí. Mira. Con Pocotronic podéis aprender cosas. Dale. Nunca es tarde si la dicha es buena. Dale, Jimmy. Si se llama Jimmy, no puede ser malo. Tened en mente, 60 viejos en cuclillas. Mientras van subiendo ahora con esto. Con el bombo. Venga, entra por bombo. Venga, pam. Te pone el culo la vieja en la cara. Scanner FM, como la primera calada del crack por la mañana. ¡Vaya, vaya, Strigoba! ¡Periscope! Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda del grunge. El Jimi Hendrix de la estepa. El zar del rock alternativo. El tigre blanco del indie. El Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Pogotronic se recuerden de nuestra música. Esto es Pespequetrani. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué, mami? Ay, yo quiero pito. ¡Qué enfermedad! Ole, cómo las has engarzado, Muy bien, pam, pam, ahí, pum, pam. Yo quiero pito, esto. Yo quiero pito, crack por la mañana. Electric MGMT, otros, ¿qué tal? ¿Otros qué tal bailan con el falsete? Otros sí. Ahí sí, te digo. Pero no, es que la petaron hace un par de años. Gran temazo, Gran temazo. Que por cierto, están preparando un nuevo disco, ya está a puntito. ¿Y lo está produciendo el de los Flaming Lips? De Friedman, no lo sé. Hombre, yo creo que fue un poco la clave, ¿no? Sí, este fue un buen encuentro, eso. Fue un buen encuentro. Pero esto rápidamente lo puedo decir. Eso, si estoy hablando, yo... Entero coma, ¿no? Bueno, tú, David, presentas. Tú me presentas el tema que me vendrá ahora. Bueno. Y tú buscas, Cristian. Tú presentas, tú buscas. Así me gusta. Repartazo. Qué tío. ¿Qué seríamos Pocotrones sin Antón? De verdad. Bueno, ya que hemos vuelto a los 80 con Jimmy Somerville y hemos visto que los 80 fue una gran época, una gran década para el falsete, yo voy a volver hacia atrás, hacia esa época de los 70, después del disco, por ahí, o sea, con el glam. Ahí, con el glam. Entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro era. A ver, ya tiene la información aquí, Cristian. Venga, la información. Gol en las Gaunas. Petrifax. Concepto buenísimo. Se llamará Congratulations y está producido por los mismos MGMT y por, atención, que esto está muy bien, por Sonic Boom. Sonic o sea, Boom. uno de los Spaceman 3. Anda. O el que viene a ser el Spectrum. Anda. Spectrum, sí. El Sonic Boom, pues estará producido por él. O sea que está muy colgado, ¿eh? Esto promete. Se te está muy colgado. Será el típico segundo disco más maduro y más reflexivo, ¿no? Sí. Se han quitado las pinturas de guerra. ¿Cómo era aquello? A lo Indio Apache. A lo Mad Max 2. Y también parece ser que colabora la cantante Royal Trax. Muy bien. Yo no vendría a saber quién es. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Pa. Ahora, David, continúa con lo tuyo. Puritos Rey. Los mejores puritos. Después de la información de los Puritos Rey, vamos a pasar yo a... ¡Juego! Betfair.com. Se escribe Betfair. Eso es muy grande. Pues vamos a pasar sí, a los... Ferguson. Ferguson. Vamos a pasar a los Sweet, que se escribe Sweet, S-W-E-E-T, dulce en inglés, que fue un grupo de glam rock que con este tema The Ballroom Blitz, Ballroom Blitz, tienen una de las entradas en falsete, además presentando el cantante del grupo al susodicho, que es de lo más gaylord que ha parido madre por la gloria de mirar. Por el fistro. A ver si ponemos el tema y lo conozco, porque no... Sí, ya veréis como, o sea, enseguida, seguro. Venga. ¡Hey! Matter of fact, his eyes are as red as the sun, and the girl in the corner let no one ignore this. good one. Oh yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. A David le ha pasado, algo. Le ha pasado algo a David. No, yo voy a decir, le ha pasado lo típico eso de en plan de... Buah, te voy a poner un tema que te, seguro que lo conoce. Sí, no lo conoce. Yo estaba convencidísimo. Llevas al tío, le encanta. Me vuelve loco este tema, sí, sí. Tienes que verlo haciendo la gallina aquí. La gallina caponata, sí, sí. Bueno, la gallina ya se encargaba de ellos de hacerlo en el escenario. Bueno, es un grupazo glam donde los haya. No lo conocía. Pues eso, es la vuelta de falsete en Postpocotronic a las guitarras. Me ha sonado un poco entre Heavy Moñas, o sea, como los principios de Heavy Moñas. Sí. Y el rollo de Electric Six también, que pillaron hace unos añitos, sí, sí, ahí. Sí, tiene bastante, sí, aparte. Y tiene todavía un deje así. Rollo Gay Bar. The Gay Bar, Gay Bar. Sí, tiene un rollo además también un poquito, de algunos temas así, rollo también un poquito psicodélico, que engarza bastante con los temas de NGNT, por ejemplo. Está ahí, está ahí. Y sí, bueno, los tíos, bueno, ya habéis visto, la presentación no engaña. O sea, hola Mark, ojo, hola Fistro, hola amigos, vamos a cantar. ¿Sabes? O sea, se les cae por los cuatro costados. Mira, de fondo ajá. Ahora, vamos a hablar hasta que llegue el momento del estribillo donde cambia el tono y pasa de cantar a hacer falsete, que es ese justo el... Que es ese punto que pasas de cantar de pulmón a cantar de cabeza. Claro, exacto. ¿No? Que es, ese es el concepto. Es un clásico, ajá. ¿Cómo se llama el cantante de ajá? ¿Alguien se acuerda? Búscalo, Cristian. Tú buscas, Cristian. Yo hablo de... ¿Hablamos de Michael Jackson? Porque, a ver, o sea, venga. Hablar de falsete y no hablar de Michael Jackson es como Jackson. Jackson con T. Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson con T. Es como no, es como hablar de fútbol, sí, y no hablar de Messi. Es uno de los que nos falta, evidentemente. Nos dejaremos muchos en el tintero, ¿eh? Pero al menos tocar así los grandes. Hemos tocado ya Mara, la hemos tocado. Se llama Morten Harkert. ¡Oh, Dios! Ahora, mira. Ahora, sube un momento. Ahora viene. Fijaros bien, ¿eh? Ahora la cambia. Ahora, eso ya es falsete. Y esto ya esto es. Esto es más falsete. Eso es cantar con la coronilla ya. Bueno, pues total. Sí, de Noruega. Sí, yo sabía que eran de por ahí, pero no sabía que eran de Noruega, justamente. One Hit Wonder, pero a tope. Bueno, tienen otro tema, realmente. Bueno, el disco no está mal, yo lo tengo, me pillé otro día. Sí, yo creo que te podría decir cuál es el tema. A ver, dime cuál es el tema, Cristian. Dime cuál es el tema. No, pues no te lo voy a decir aquí no está, pero si lo leyera lo podría hacer. Bueno, no pasa nada, vamos a hablar de Michael Jackson, que va a ser el siguiente tema. Va a ser el tema Don't Stop Till You Get Enough, de Love the Wall. que yo diría que es, podría ser perfectamente disco de la semana. Y es el disco recomendado de la semana, Off the Wall. Maravilloso. Mm-hmm. Y yo abriría un debate aquí mismo. Entre. O sea, una pregunta que es la siguiente: ¿quién hace mejor el falsete? ¿Prince o Michael Jackson? Prince. Porque, yo digo porque en el Off the Wall, perdona que me diga, pero yo, o sea, yo diría que incluso es mejor disco de la semana Dirty Mind o cualquier disco de los 80 en que Prince salía ligero de ropa, que se dedicó, por lo visto, le apretaba también los pantalones, la sisa le tiraba. Y todos los discos se los cantó. Todo, se lo cantó en falsete todo, absolutamente todo. Y sí, vale, Don't Stop Till You Get Enough, pues está guay. O sea, es un tema que está tanto en falsete, pero todo el Off the Wall no está en falsete. Bueno, bastantes temas de Off the Wall. Bueno. Yo creo que yo sí. Me quedo con Prince. Yo me quedo con Prince también, ¿eh? Ok, con Prince. Yo me quedo con Jackson. Totalmente. Pero estoy de acuerdo con lo del disco de la semana, sea el Dirty Mind. Pongamos ese temazo, ¿no? Oh, qué cosa. Es que qué además bueno es esto. Esto también revienta la pista, ¿eh? Sí. Ya. Ya, dame pito. Papito. Bien, las quitan en el momento exacto. Y ahora, si eso comparamos, ¿no? Ya que has tirado el guante, Antón, comparamos. Dale. Toma. Dirty Mind, Prince. Pum, pa. Compara, elige, y si encuentras algo mejor, pues esto es un descárgatelo. Discazo. Es un discazo. Y Prince es un puto genio. Ya te digo. Es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Ya, sí. No... ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que... Es que hay que elegir, como decía. Que hay que elegir. ¿Eh? Yo... ¿Tú quieres más de teta o culo? Pues que... Hay que elegir. Yo no elegí... Venga, suéltalo. Dilo. Cristian, venga. Dilo, estamos dilo. Aquí entre amigos. Es que yo no sé si elegiría más a uno a otro, pero creo que tiro por Prince. A ver... Sí. Hombre, lo que falsete se refiere... Mira. Que me pone cachondo. O sea, sí. Cuando te dice I wanna be your lover, te dice sí, por favor, Prince, ven, ven a mi cama y sáciame. Entonces, sí, que por sí, votación sí. popular, disco recomendado de la semana, Dirty Mind, de Prince. Sí, estoy de acuerdo, sí, yo tiro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, tenía como más clase, o sea, es que diferente, ¿no? Sí, no, es diferente. Es otro rollo. Es más marranillo, es más sí. sucio, es como... tiene más oscurillo. En cambio... Es puro sexo. Jackson es casi hijo de la Motown. Sí, yo creo que Disney. Es Walt Disney. Es un poco Walt Disney, exacto. Prince tenía como más... De hecho, incluso las productoras, fíjate, o sea, eso. Que te pueden meter más en el... personaje, por decir algo, ¿no? Yo creo. Neverland por un lado y el otro con Paisley Park y Warner Bros. O sea, es que de hecho es eso. Uno es Mickey Mouse y el otro es el Bugs Bunny. Básicamente. Mickey Mouse de la música, Michael Jackson. Michael Jordan de Jesús y Prince sería el Bugs Bunny, Warner Bros. Pues muy bien, pues yo ahora voy a poner, pues no sé, pues no voy a poner a ningún dibujo animado. La verdad es que voy a cerrar el programa destrozándolo todo. Porque todo ha tenido así un rollo bailongo juguetón. Y ahora yo voy a poner a otra persona que utiliza el falsete, que lo utiliza hoy por hoy, y que lo hace para hacer folk. Bueno, el folk emocional que practica este señor. Folk loquito. Bon Iver, folk loquito. Hombre, para utilizaciones del folk, que se nos ha quedado en el tintero, pero molaría decirlo, es también esa manera de cantar de Joanna, de Mickey, de Manos de Topo. Que se podría encauzar en un estilo extraño, raro. Claro, no es falsete, pero sí. Pero claro. Si de algo tiene que estar más cerca, es del falsete. Sí, efectivamente. Y Joanna Newsom, por cierto, que acaba de sacar nuevo disco y, por cierto, que nunca la he soportado. Porque tiene un timbre de voz que se me mete extrañamente en el hipotálamo y me lo golpea hasta que quiero atropellar al primer viejo que veo. Te despierta lo mejor que hay en ti. Sí, sí, sí. O sea, no sé por qué. Y entiendo que a la gente le pueda gustar mogollón, pero no puedo. Pues nada, Bon Iver, nos vamos a tener que despedir. Pues sí. Jo. La semana que viene, más tontunas. Más idioterías. Idiotuntadas. Pero os lo pasaréis bien. Eso sí. Y nos sobran las canciones también. Yo creo que nos sobran las canciones. Nos sobran excusas. Sí. Adiós, muchachos. Hasta la semana que viene. Los Pocotronic. ¡Pocotronic! ¿Cómo se llama Pocotronic en falsete? ¡Pocotronic! Come on, skin and love, whatever you need. someone knows.